Bueno, buenas tardes, por aquí estamos escuchando a Fran Soler con su Quarantine, tema que ha hecho específico para esto. ¿No me oyes ahora por ahí? A ver, bueno, un segundito y ahora a ver si lo solucionamos. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues buenas tardes, como he dicho, desde revirradio.es. A ver si conseguimos que Esther me pueda oír. Creo que no me oye por cuestiones de la música, que está la música muy alta para ella. A ver si ahora ya sí me oirá mejor, me imagino. Y bueno, pues hoy viernes, ¿qué es lo que toca? Pues toca hablar de actividades, libros y de todas esas cosas que con las que podemos pasar estos tiempos tan complicadillos que estamos pasando. Y bueno, pues ¿quién nos aconseja y nos asesora con todas estas cosas? Pues ni más ni menos que Esther. A ver, espérate, Esther, hola, ¿me oyes? Hola. Ah, ya te oigo, ya te oigo bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal lo ha ido la semana? Pues bien. De momento estamos sanos y que no es poco. Y nada, pues trabajando, haciendo tareas de casa, preparando el programa, así que un poco de todo. Vale. Entreteniéndonos. Que como tiene que ser. Y así que se entretengan también los demás un poquito y sepan qué cosas podemos hacer en casa. Estamos dedicando estos últimos programas a la lectura. Pasado estuvimos hablando de una serie de libros, hoy vamos a hablar de otros libros más también, que la verdad que a mí me resultan muy interesantes, ¿verdad? Sí, vamos a ver, entre los dos vamos a juntar, vamos a tener que empezar a leer otra vez con más gana. Ahora que dicen que tenemos rato, pero yo todavía no me he aburrido, ni me ha dado tiempo a ni a leer, ni a nada. Yo espero a partir del domingo poder tener algún rato más, porque lo que es hasta ahora, la verdad es que, de hecho, pedimos disculpas a nuestros oyentes por haber empezado un poco más tarde, pero es que el tiempo no da para más. Hemos ido apurando hoy el tiempo. La verdad es que parece que dicen, ahora tienen más tiempo. Pues, paradójicamente, creo que sucede lo contrario, pero bueno. Sí, sí, está poco a poco. Está complicado a veces. Bueno, sí, pues sí. Empieza a contarnos libros y cosas de esas. ¿Qué has preparado para esta semana? ¿Qué tengo aquí preparado? Hoy vamos a empezar con un clásico, con un grande de España. Pero grande no porque fuera noble, aunque le faltaba poco. Ajá. Como se celebra el centenario Galdós, pues vamos a hablar un poquito de Galdós. Ah. O vamos a recomendar algo de Galdós. ¿Qué estaba viendo Isabel y Ganar? Y justo estaban haciendo unas preguntas sobre Galdós. Y eran complicadillas. Entonces, se cumplen pues esos 100 años de la muerte de Galdós. Falleció el 4 de enero de 1920. Así que justo pues eso, ahí estamos. Ahí estamos, en el centenario. La gente de Madrid vivió, la verdad que me iba a escuchar luego un podcast sobre el entierro de Galdós. Sobre, no porque sea muy agradable, pero sí que es verdad que fue un acontecimiento social con mayúsculas. Es que asistieron personalidades muy importantes del mundo de las letras, artistas de todo tipo, y fue un acontecimiento social sin precedentes. Fue nuestro amigo Unamuno, del que hablamos el otro día, estuvo la actriz Margarita Xirgu, fue muchísima gente. Y todo Madrid, creo, que también se congregó para acompañar a Galdós en su último viaje. Entonces Galdós, pues eso, en Madrid se habían organizado un montón de eventos que, por supuesto, pues no se pueden ahora realizar, y bueno, pues programas a lo mejor así, radio, televisión y alguna visita virtual en torno a él sí que se puede hacer. Si hablamos de Galdós, hablamos de realismo y hablamos, pero es un autor pues de estos grandes, por eso lo traemos. Galdós, ¿qué tiene? Pues que Galdós no era de Madrid, ni muchísimo menos. Es que hay mucha gente que está muy equivocada. ¿Eh? que hay mucha gente que, como vivió en Madrid muchos años, pues ya era de Madrid, ¿no? Pues era de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Ah? Para empezar, de aquí al ladito. Al ladito, a la vuelta de la esquina. Al ladito. Lo que pasa que vivió mucho tiempo en Madrid y era un enamorado de Madrid, en todos los sentidos. Y si alguien quiere conocer Madrid, que le haga el 2. Sí. Porque todas las descripciones de lugares, si no ha cambiado el nombre de las calles y demás, es que es tal cual. Sí, es sí. Una guía. Es, Galdós es una el guía. El auténtico, digamos, Cicerón de Madrid, ¿no? Sí, sí, lo sabía todo, porque rastreaba, caminaba, paseaba, estaba enamorado de Madrid. Yo también, lo echo de menos. Pero bueno, Madrid es Galdós y Galdós es Madrid. Entonces yo he puesto un título de una obra, pero quien quiera leer historia, que se lea los episodios nacionales. Y ahí tiene Galdós. Ahí si no, claro, si no, pues yo he recomendado, pero que puedes recomendar cualquiera porque Galdós es grande. Pero no todas las novelas son ladrillazos, tochos, impresionantes. No, además que los... La que yo digo sí, pero hay una que es muy cortita. Sí, pero tienes los episodios nacionales, si quieres lo puedes leer como un tocho. O puedes claro. ir leyendo episodio por episodio. El que tú quieras. Por... Eso es. Que son... ¿Qué te apetece? ¿Trafalgar? ¿Qué te apetece? Pues lees eso. Uh-huh. ¿Qué te apetece? ¿Gerona? Pues te vas a Gerona. Es lo que te apetezca ese día. ¿Todos? Pues te enganchará. Porque el estilo de Galdós, pues a ver, o te gusta o no te gusta, como siempre decimos. Pero para mí sí que es muy adictivo. A mí me gusta. Y a mí las descripciones de Galdós, las acciones de Galdós, las narraciones de Galdós, sí me gustan. Entonces a mí me engancha, pero porque a mí me parece un genio porque sabe articularlo todo, une todo muy bien, acción, con diálogo, con pensamiento del personaje, con y por eso es grande, para mí. Eso ya son gustos. Yo he recomendado, además Galdós hace mucho homenaje a la mujer y ahora que estamos todo con el tema feminismo, con el tema no sé qué, pues las obras de Galdós tienen nombre de mujer. Muchas. Muchas. Sí, Fortunata sí. y Jacinta, La Desheredada, Doña Perfecta, son nombres de mujeres, porque a él le interesaba sacarlas a la luz, y tampoco es por criticarlas, no, es al revés, para de alguna manera se convierten en heroínas, son las heroínas de sus obras, que Exacto. tienen partes buenas y partes malas, como todas las personas. Uh-huh. Así que yo he elegido La Desheredada, Ajá. es un tocho, ¿eh? Es un tocho. Ese es tochito, sí. La Desheredada. Ya no digo nada, porque al final, si cuento de qué va, no mola. No, el no. que quiera leer aquí de Isidora Rufete algo, que es la protagonista, esa Desheredada, Ajá. pues que se meta en la historia. Que se meta es, y que... Es muy sorpresiva, es muy sorprendente. Y que lo encuentre, y ya está. Porque sí, y seguramente es, que está es muy fácil de localizar en internet, bueno. Está en internet, uh-huh. así que sí, esto sí. no tiene ni derechos de nada, así que además es que, clásico. Que hay mucha, mucha gente que puede que lo sepa y que lo tenga en cuenta, mucha gente que no sabe que hoy en día se pueden, tanto gratuito como pagando... bajarse los libros en formato EPUB, en formato PDF sí. y leerlos cómodamente. A ver, no es tan bonito como, no, no. como el libro de verdad, ¿no? Pero yo, por ejemplo, los últimos libros que me he leído es que era por la comodidad que me suponía el decir, uh-huh. bueno, pues es que me lo puedo... La tablet donde he estado leyendo, pues sí. me cabía en un bolsillo. Claro, y puedes ¿sabes? Meter un montón de libros. Exacto. Que, claro, yo tengo el Kindle, tengo el quita. iPad. Claro. Que no es... lo uno no quita lo otro. No. Hay que darle el valor a cada objeto el que se merece. Efectivamente. A mí me encanta el libro en papel, pero tengo problemas de espacio. Claro. Entonces, al final, ¿qué me sucede? Pues que algunos libros los tengo que tener eso, en el Kindle o en un dispositivo de este tipo. Claro. Porque luego también te puedes ir de vacaciones. ¿Y cuántos libros te llevas? Pues hombre, uno o dos en la maleta, uno. No te vas a llevar 20 claro. si lees mucho. Efectivamente. Es que no que te, no te llevas nada entonces de ropa, te llevas solo libros. Es como... ¿Y lo que no pesan, es normal. Y lo que pesan, claro, lo que pesan los libros, ¿no? eso es. Y lo que ocupan los libros... pero para cuestiones, pues eso, de vacaciones o cuando la gente que viaja todos los días. Yo cuando más he tenido tiempo para leer es cuando he ido en transporte público al trabajo o a hacer gestiones y demás, ¿no? Entonces, el tener algo que te lo metes no en el bolso, estoy hablando del bolsillo. Claro, claro, sí, sí, sí, sí, son muy pequeños. Es una opción. La verdad, cada vez son más pequeños, más finitos, más cómodos de llevar, así que luego tinta electrónica. Incluso para algunos que lo sepan también, tienes la posibilidad de en el propio móvil. Hay aplicaciones para leer libros. Sí que lo hay, lo que pasa que ya el móvil a mí por lo menos, y mira que... Hombre, es costoso, pero para un ratín tampoco pasa nada. Puedes ajustarte el tamaño de la letra. Y también, y además los móviles de ahora, el mío es grande, ya no es chiquitín, chiquitín. Por eso te digo. Así que eso está bien. Y muchos de estos libros pues no tienen ya derechos de autor porque ha pasado muchos años y se pueden descargar totalmente legales, gratuito. Así que hay una página que es Cervantes Virtual, y en Cervantes Virtual... hay un montón de todo, está muy bien, pero luego no solamente te encuentras el libro, te puedes encontrar un artículo, que esto ya es para quien le apetezca, pues yo qué sé, sobre el estudio de la mujer en Galdós, si te apetece, o el estudio de tal personaje, son más concretos, y sí, te lees unas cuantas páginas sobre eso, así que también lo tienes. También a veces hay hemeroteca de imágenes, fonoteca, está bastante bien, es muy chulo. Hay muchos sitios. Recuérdanos este que dices que tiene tan de tan vale, está, yo siempre, y lo he manejado desde la universidad, cervantesvirtual.com. Pues la gente que lo sepa, que en cervantesvirtual.com hay muchas cosas que podemos averiguar de libros, ¿no? Creo que es .com, ¿eh? Ya no sé si es .com, bueno, pues o .es. Ahora lo miramos y lo vemos y lo descubrimos. Pero poniendo Cervantes Virtual, sí, lo encuentras. Google, que lo sabe todo, pues eso. Claro. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio de tema porque tenemos una cosa pendiente. Por eso he dicho .com, no .es. Es .com, es .com. Lo acabo de confirmar. Vale, lo he ahora dicho mismo, bien. ¿Eh? Ok. Bueno, pues teníamos una cosa pendiente de la semana pasada. Sí. Tenemos ahí un concurso pendiente. Entonces, y yo no pude participar. Que no pudiste participar, evidentemente, porque tú ya bueno, lo sabías. Bueno, participé en privado y me costó a la tercera, ¿eh? No te creas. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es escuchar de dónde era el concurso, porque el concurso consistía en localizar una errata o gazapo dentro de un vídeo saludo que hicieron nuestros queridísimos Jabato y Sara la Guerrera. Con sus respectivos programas Tertulia Tabernera y Odisei, y mandaron un saludo a todo el mundo, y había una errata o gazapo, y entonces pues esa errata o gazapo, que sepáis que era principalmente para poder hacer este concurso, o sea que no penséis que se equivocaron, no. Fue una equivocación aposta y muy clarita. Bueno, pues escucharlo y ahora enseguida abordamos la solución. Somos Sara la Guerrera y David Jabato de revirradio.com. A través de nuestros programas de música Odisei Metal Show y la Tertulia Tabernera, en estos tiempos tan difíciles de llevar nuestras vidas, os queremos enviar desde nuestro cuartel general mucha energía positiva, con mucho ánimo y fuerza, que ya nos queda menos para volver a vernos. Os enviamos desde aquí muchos besos y abrazos. Bueno, pues este somos Sara la Guerrera, el saludo. Esperar un momentito que lo paro de nuevo porque empieza a ponerse una y otra vez. ¿Habéis descubierto cuál era el gazapo? Bueno, pues deciros que sí ha habido quien ha descubierto el gazapo. Le voy a dar un poquito más de volumen y voy a poner el principio, porque está prácticamente al principio el gazapo, prácticamente al principio. Así que aquí lo pongo de nuevo, que estar atentos, veréis. Somos Sara la Guerrera y David Jabato de revirradio.com. A través de nuestros programas de música A ver, que no se me quiere parar, porque ya hemos pasado el gazapo. ¿El gazapo cuál era? Pues, por si no os habéis percatado, Sara dice revirradio.com en vez de revirradio.es. Escuchadlo de nuevo y así os dais cuenta. Somos Sara la Guerrera y David Jabato de revirradio.com. A través de... Bueno, pues ahí queda el tema. Nos han llegado varios correos, algunos con la respuesta correcta, otros no. En realidad, con la respuesta correcta solo nos ha llegado un correo que dice así: no es revirradio.com, es revirradio.es. Ánimo y besitos, sois geniales. Bueno, pues Conchi CBP, muchas gracias. Y tú eres la que has acertado. Nos ponemos en contacto contigo para contarte el premio. Premio que, ya os digo, consiste en un CD y una sorpresa. Para que lo sepáis todos, un CD y una sorpresa. Pensaremos a ver si se nos ocurre algún concursito de aquí a que terminemos el programa para la semana que viene hacer otro regalito. ¿Te parece, Esther? Uy, ahora tengo que estar pensando doble. Pero vale, bueno. Podemos hacerlo. Ajá. Se me está ocurriendo a mí. Sí, sí. Ya veremos. Sí, algo sí. Nos saldrá, seguro que sí. Sí, no, yo ya tengo algunas cosas que pueden ser y entonces pues veremos a ver qué es lo que lanzamos, ¿no? Pero vamos. Vale. Lo que sí va a tener relación, por supuesto. Vamos, o por lo menos a intentar que tenga relación con Revirradio. ¿Te parece? Vale. Con lo cual... Yo ahí me pierdo un poco. Estás ahí más sí, a tope tú que yo. Pero bueno, va a ser algo facilito y algo que puedan encontrar en nuestra página de Facebook. Claro, me imagino, porque si no... Claro. No gana, se queda desierto el premio. Claro, no. Y nosotros no, se queremos... lo lleva a la radio, se queda todo ahí. Queremos que sea para dar, para que alguien lo disfrute. Claro, eso es. Disfrute. Bueno, pues una vez resuelto el tema de este concurso, para la última hora ya pondremos, última hora del programa de hoy, ya lanzaremos el reto de cuál es la pregunta que vamos a hacer para la semana que viene. Y bueno, seguimos con libros. ¿No? Vale, pues ya que hemos hablado un poquito de Galdós, vamos a cambiar el tercio. Me voy a ir a Francia. ¿A Francia? De Madrid me voy a Francia. Bueno, a Francia y algún sitio incierto. Incierto total. Porque no es... Sí, el autor es francés. Ajá. Y es actual, es contemporáneo. Uh-huh. Que luego también tiene un grupo, una banda de rock o algo así. Ay, pues que no me sé. Parece que se llama Dionisios o algo así. Pues ahora... Eso lo averiguamos enseguida. El cantante es cantante y escritor, ¿vale? Ajá. Se llama, es que yo no sé francés, ahí tengo un grave problema. Mathieu Malsiek. Deletreamos porque si no sí. Es complicado. Vale, Mathieu es Mathius y el apellido es Malzif. I-F M-A-L-Z-I-F. Sí. Es que me sale aquí en San Google Matías Mathieu. Acabado, ¿no? Sí. Metamorfosis ah, vale, en el cielo. Pues ya está. ¿Puede ser? Es el mismo. Lo habré puesto yo mal. Ajá. No, es que como. No es que tú lo hayas puesto mal en sí, yo creo. Que en algunas ocasiones, pues, lo ponen en unos sitios con un nombre, otros con otro. Y ah, pues a ver, yo es que yo me he leído todos sus libros. Ajá, pues dinos alguno de esos libros. Bueno, menos el último. Ajá. Miento, que lo tengo ahí encima, pero no lo he leído. Ajá. ¿Cuál? El que lo han hecho película, además. Ajá. Este. ¿Cuál? La mecánica del corazón. Ay, pues entonces no es el que he encontrado yo. Sí, vale, perfecto, sí, la mecánica del corazón, sí, señora. Ese es el primero, uh-huh. La mecánica del corazón. Ajá. Y, a ver, al quien le guste Tim Burton, cine de Tim Burton, pues esto es muy parecido, pero llevado lo que sería a las letras, a la escritura, a la novela. Ajá. Es todo muy surrealista. Va mucho la línea de Francia, el surrealismo. Así que es muy surrealista, muy extraño. Las historias nunca se ubican en un lugar determinado, concreto. Los personajes son chocantes, son extraños, son raros, pero molan, no sé. ¿Qué decirte? Es que es muy extraño. Yo, por ejemplo, una de mis tías le dejé los libros dijo, hija, no me dejes cosas tan raras. Me ha parecido entenderte que La mecánica del corazón es su primer libro. Sí, creo. ¿Crees? ¿No es? Pues si yo veo que La mecánica del corazón es de 2007 y me he encontrado... Es que esto de la informática pues te hace encontrar cosas que te dejan sorprendido a ti mismo, ¿no? Yo lo he conocido a partir de ahí. Bueno, pues tiene un libro anterior, hecho en 2003... que para quien le gusten los fantasmas y que le guste el oeste... Ah, sí, ostras, pero eso no lo he encontrado y solo está en francés. Ah. Sí, ya lo sé, sí, pero eso no hay manera, es que ni por Amazon. En 38 Midwestern con fantasmas. Sí, ya, yo quería, pero lo intenté y no lo conseguí, al final toda la razón. Vas a tener que aprender francés. Ya, pues es que no, fui a una clase, si quieres que te lo cuente, fui a una clase, os lo cuento a todos... y era el tiempo que empecé a estudiar italiano, a la vez con los dos idiomas. Y fui a una clase de francés y dije, no vuelvo más, no me gusta nada. Ajá. No, es que no me gusta cómo suena, entonces sí. Ya estaba todo perdido. Yo en EGB me obligaron a estudiar francés y aprendí muy poquito, muy poquito. Porque luego me metí a temas de electrónica y allí era obligatorio el inglés. Inglés, y... eso es. Entonces, pues, lo poquito que sé de inglés, básicamente es inglés técnico y de lectura. Claro. O sea que... Yo sí, yo leer inglés, vale, creo que no tengo problema. Mi problema se da cuando sí tengo que hablar algo. Es imposible. Ah, un día claro, de esto mis nos clases hacemos serán en español. Inglés en español. Un día nos hacemos un programa en inglés vallecano. Y ya está. Claro, eso está bien. Así no se entienden más. Con el agua to be free, ¿no? Que lo metemos en Google y sale. Efectivamente. Pues así es nuestro inglés, un poco a nuestra manera. Ah, como... Y entonces, pues sí. Eso, que no es su primer libro, es cierto, toda la razón, pero el primero que llega a España y el primero que nos llega es La mecánica del corazón. Y de ese se ha hecho una peli, ¿eh? Una peli de animación, que se ve muy poquito tiempo, pero nada que ver con... Sí, tiene que ver con el libro, pero es como todo. A mí el libro me dejó mejores sensaciones que la película. Y eso que es bonita. Que está bien hecha, pero no es lo mismo para mí. No es igual, ¿no? Sí, y se lee pronto, ¿sabes? Tiene una prosa que aunque es así raro, todo extraño, son libros muy finitos y se leen enseguida. Ajá. Bueno, pues... Tiene muchos. Tiene unos cuantos más. Mira, he encontrado con... Lo que no sé es qué tal calidad de sonido será, porque como lo acabamos de decir, el tema de en inglés, voy a poner un cachito de una canción que para todos es conocidísima en inglés, pero que hay una versión española y que los rockeros nos sabemos muy bien, es muy conocida, tanto que hasta el propio grupo original... En algún concierto la canta en castellano. A ver, a ver, un momentito, porque a ver. Huevos con aceite. Justo. Huevos con aceite. You sing huevos con aceite. Let me hear you sing huevos con aceite. Go. It's missing Twisted Fucking Sister. Now, let's sing Huevos con Aceite with the band. Here we go. 1, 2, 3, go. Huevos con Aceite. Bueno, pues ahí tenemos un inglés castellanizado, cambiándole un poquito la letra a la canción y esas cosas, pero la verdad que divertido. Tan divertido que el propio grupo, pues mira, hasta lo canta de esa manera, de la gracia que le ha hecho oírlo. Bueno, pues seguimos con libros, que hemos dejado ahí al pobre Matthews Malcio, o algo así. Este autor tiene, creo que se llama Diario de un vampiro en pijama o algo así. Ajá. No sé bien, pero es un libro un poco autobiográfico, es que estuvo bastante pocho. Ajá. Entonces, sí. Sí, Diario algo así. De un vampiro en pijama. Sí, ¿no? Sí. Ese es, sí, sí. Pues está bien, también es bastante positivo. Pero también surrealista, a pesar de que está contando su vida. De que estuvo muy mal, muy mal. Estuvo, no me parece que la enfermedad esta innombrable, además de la del bicho maldito, creo que no tuvo eso, pero sí que es cierto que estuvo muy mal. Uh-huh. Eso sí, algo gordo sí que tuvo. Y estuvo mucho tiempo hospitalizado, y a partir de esa hospitalización, pues en vez de amargarse la vida, pues escribió. Y salió ese libro. Es que siempre al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Claro, eso dicen. Lo que pasa que ya digo yo que no siempre es fácil. No siempre al es menos fácil, ¿eh? Se intenta, aunque no es fácil. Uh-huh. Bueno, pues he cogido, no sé por dónde irme, me da un poco igual. Si me voy más hacia atrás o más hacia adelante en el tiempo. Pues hacia lo que me digas. Hacia donde tú quieras. Pues vamos a seguir. Tengo que voy de clásico en clásico. Ahora he cogido mucho clásico. Ajá. Me he ido con... Vamos a hacernos un viajecito a la Alcarria, aunque solo sea virtual. Uh-huh. Nos cogemos el libro de viaje de Camilo José Cela y nos vamos para allá. Uh-huh. Es que a mí me tira mucho. ¿Por qué? Básicamente no tanto por si que Cela sea un clásico, que sí, obviamente lo es, que ha tenido épocas de todo tipo, que las últimas de sus obras dicen por ahí que tenía a sus negreros, a sus esclavos, que se las escribían, también es lo que se dice. Era un personaje muy controvertido y que gracias a él, palabras como gilipollas están en la Real Academia. Él fue académico. Es que, y todos los tacos habidos y por haber, pues se encargó él de incluirlas. Es que no sé si lo sabe la gente, que hay mucha gente que no lo sabe. Estoy intentando localizar el título auténtico. Aquí tengo el título de verdad. Camilo José Cela hizo un diccionario secreto. Se titula así, diccionario secreto. De verdad, quien no lo haya visto, por lo menos que le eche un vistazo, porque ahí están todos los tacos habidos y por haber. Allá me voy yo. En castellano y demás. ¿Lo conocías tú? No. Eso no te lo cuentan en la universidad. Bueno, pues estoy mirando ahora mismo y por lo que estoy viendo va por su quinta edición o algo así. Pues qué maravilla. Eso es que la gente le encanta decir bonitas palabras al resto. Sí, sí, pues ya te digo, yo lo tuve en mis manos. Lo mismo, incluso a lo mejor todavía está por ahí, por casa, en algún rincón escondido. Me parece que no. Pues hay que recuperarlo. Y ya digo, pues eso, por aquí, pues lo que hizo fue la tarea de rescate y conservación de un lenguaje vivo y recoge, pues, muchísimas palabras. Y expresiones con su significado, en plan diccionario, y son en ese plan. Sí, sí, pues eso, sí, es que la lengua está viva, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, pues como está viva hay que incluir lo que corresponda, porque los hablantes lo dicen, y lo que se deje de utilizar, que se pues en desuso, y adiós palabras. Exactamente. Porque eso sucede así. Y las lenguas, yo siempre se lo digo a mis alumnos mucho también, nacen, crecen, algunas se mezclan, por eso se reproducen, hay luego mezclas por ahí, ajá, y mueren, Algunas mueren. Uh-huh. Hay una muy curiosa. Bueno, había el dálmata, que no es la raza de perro, que también en el siglo XIX, creo que fue en el siglo XIX, ya dudo entre XIX, principios del XX o el siglo XIX, se murió el último hablante. Entonces la lengua murió con él. Uh-huh. Con el dálmata. Eso es de lo poco que recuerdo de una asignatura de la universidad. Lo del dálmata me llegó al alma. Ah, sí. Es que son así las cosas, ¿no? Te encuentras cosas curiosas y cosas que sí. Se te quedan ahí grabadas para siempre, ¿no? Pero pensar eso, que claro, yo decía, yo las lenguas, ¿cómo se va a morir una lengua? Pues mira, sí, pasa. Sí, sí. Pues eso, he escogido de Cela, bueno, Viaja a la Alcarria, al libro de viajes, porque también pues se puede hacer esa ruta. De hecho, ya está, ya la gente hace la ruta del viaje literario de Cela por los diferentes pueblos de la Alcarria que él visitó. Ajá. Y es que uno que sale, pues es el de mi madre y el de mis tías, de mis abuelos, de mi abuela, vamos, materna. Entonces, pues bueno, muy chiquitito, pero sale en ese libro. Entonces yo orgullosísima. Pues mira. Vale, y luego salen otros. El pueblo de mi tío, también sale, pues sale Budia, sale Brihuega, salen muchos pueblos de la Alcarria. Ajá. Muy bonita. Ya no sé si has estado mucho por allí, pero es muy bonita. Es que es digna de visitar y de probar sus productos. Qué rico, sí, también. Tiene de todo. Y mucho aire puro y limpio. Ajá. Aunque ahora no podamos. Y muy cerca de aquí, de Madrid. Y, así que... Y para los que no lo sepan, una miel exquisita. Jo, a los que les guste, ¿ves? Ajá. Ahí ya. Yo ahí tengo mis... No soy mucho de miel, fíjate. Ajá. Así tal cual, no. Sí, no, pero pues... sí que es muy buena, es verdad. Sí, es luego se hacen muchas cositas con la miel. Que es de las mejores de España. Sí que sí. Si es que en España tenemos de lo bueno lo mejor. Lo que pasa es que nos lo tenemos que creer. De hecho, estamos nosotros aquí en España y somos de España, o sea que... Claro, desde luego, ya te digo. Pues eso, y luego de Cela he escogido otro libro, que no tiene nada que ver, ya no es de viajes, es una novela. La familia de Pascual Duarte. Es la historia de un asesino. Ajá. Y está narrada en primera persona, desde el punto de vista suyo, del asesino. Pero se genera un montón de debate moral en torno a ese personaje. No voy a contar casi nada, solo voy a decir que nace en una familia totalmente desestructurada, llena de odio. Entonces, pues, ya está. Empieza el libro diciendo, yo, señor, no soy malo, pero no me faltarían motivos para serlo. Entonces, claro, pues bueno, y a partir de ahí empieza a hacer su defensa, porque es una defensa. Lo cuenta desde la cárcel, y hasta ahí puedo leer. Hasta ahí. Que si no... Vale. Bueno, si te parece, porque es que he estado rebuscando un poquito aquí sobre ese diccionario secreto. Aparte de venir la definición, luego aparecen cosas en las que se han empleado a nivel folclórico, popular y demás sobre esa palabra, ¿no? Sí, por ejemplo, el ejemplo que acabo de encontrar... cojón, glándula genital del macho que en el individuo bien constituido se presenta formado en par. Y luego, pues folclóricamente, pues típicas canciones, ¿no? De los cojones del cura de Almendralejo pesan 20 arrobas sin el pellejo y cosas de estas, ¿no? Entonces, pues, todo esto te lo narran. Y en muchas expresiones se usa, dentro de muchas expresiones. Sí, sí, sí. Pues eso, sí. Que lo sepa la gente. Que... Yo es que soy poco de tacos. De hecho, yo en clase no dejo de decirlos, etcétera. Yo no soy tampoco de decirlos, pero no me dejó de resultar curioso el libro. Eso cuando cayó sí, en mis manos. Pero un taco a tiempo salva muchas vidas, eso la también. Tuya y la del otro. Sí, sí. Bueno, te relaja. De verdad que sí. Relaja porque dices, ala, se queda la cosa con el insulto y punto, y ya está, pero no me dan ganas de hacer nada más. Así que, por eso, pues lo voy a cotillear un poquillo, a ver, lo bicharé. Sí. A ver qué tal. Bueno, pues luego... Es que me voy de clásicos a clásicos. A ver si cojo otro que no lo sea. que me voy a ir a la Edad Media a este paso. Tampoco apetece, no sé. Había cogido Alicia en el País de las Maravillas también, que no tiene nada que ver. ¿Qué? ¿Te parece que hable yo de un clásico? Habla, sí, sí. Un clásico claro, visionario, además. Uno de los mayores visionarios de este mundo, escribiendo en novelas, que no eran libros ni catastróficos ni nada, de los cuales creo que absolutamente todo lo que escribió en plan visionario se ha cumplido, menos una cosa, que es viajar al centro de la Tierra, físicamente. Mm. Porque, pues eso, con las técnicas, tecnologías y demás, pues sí se puede. Se sabe lo que hay, ¿no? Pero hablo, evidentemente, de Julio Verne, que escribió, pues, La Vuelta al Mundo en 80 días. En el tiempo que lo escribió, eso era totalmente impensable, ¿no? El recorrer, dar la vuelta entera al mundo en 80 días. Y hoy en día, ¿en cuánto tiempo se hace? Directamente, o sea, te coges un avión de estos o lo que tardan los satélites en dar la vuelta, ¿no? Al mundo. O sea, algo realmente verdad. 20.000 leguas de viaje submarino. Anda que no hay submarinos ahora. Y entonces... Claro. Y entonces ¿y el globo? Era impensable. 5 semanas en globo. Eso de volar tanto tiempo, vamos, volar ya de por sí, era algo... De pájaros. Sí, sí. Y bueno, pues ahí estamos. El viaje a la luna. ¿Y pájaros de hierro? El viaje a la luna, que también se ha hecho. En fin, que yo creo que es un autor muy interesante también y que... Sí. Y con muchas aventuras, evidentemente todas pertenecen a la ficción, pero tengamos en cuenta una cosa, que Julio Verne murió en 1905. O sea, si nos ponemos a pensar todo lo que desarrolló en su mente para escribir estos libros, es alucinante. Es que no estaba ni pensado, ni por asomo había sucedido. Sí, no, es así. El único que había hecho esbozos de máquinas voladoras había sido Leonardo da Vinci. Otro genio. ¿Eh? Otro que ya... mucho tiempo atrás pensó en el que las personas podrían volar. Efectivamente. Y también lo tenían como a esta gente, el problema que han tenido es como han sido adelantados a su tiempo, se ha pensado que estaban un poco locos y que era como el enemigo que había que tener ahí un poco... Con cuidado por si acaso, sí. Que, así no, tal cual. No y tenían muchos a enemigos. Las cosas que no... Que se salen de madre y cuando una persona se sale de madre, pues es un loco. Es como hay que controlarlo, ¿no? Uh-huh. Otro caso fue, por otros motivos, fue Lorca, por ejemplo, que también lo tengo yo aquí. Uh-huh. Pues Lorca era muy molesto en muchos sentidos. Entonces, si molesta a alguien, ahí ya no es te insulto, te difamo, ya es te liquido, ¿no? Ajá. Y entonces en agosto del 36, pues hasta luego, en pleno inicio de la guerra civil. Uh-huh. Por varios motivos, ninguno racional o razonable, pero vamos, era problemático porque hacía pensar a todo el mundo. Entonces una persona que piensa es una persona problemática. Efectivamente. Que no se va a dejar controlar. Él hizo una labor muy importante con el teatro, con la barraca, con la compañía, sí, que iba por los pueblos de manera itinerante, acercando las obras de los clásicos anteriores a él, porque él es un clásico ya, con sí, todas las letras, se las iba acercando a la gente del pueblo, pero soltándole mensajes, por ejemplo, Fuente Ovejuna. Ajá. Pues Fuente Ovejuna es una revuelta, es una rebelión contra el opresor, exacto, contra el poder establecido, de mala manera. Entonces, Fuente Ovejuna, ala, al pueblo. Claro, pero... El pueblo para el pueblo. Pero, entonces claro, esas cosas es eran que, molestas. Eso es lo que te iba a decir, que es que eso molestaba a los dirigentes de los países. Claro. Del momento, pues por eso, porque es mejor mantener a la gente en la ignorancia, porque así tienes tú todo el poder. Claro, Pero eso es algo que creo que está desde que el mundo es mundo y se sigue haciendo. Sí, sí. Cuanto más tengas a la gente haciendo lo mismo, con un pensamiento único, más fácil tú vas a poder hacer lo que quieras. Eso está claro. Los tienes claro. Claro que sí. Pero bueno, eso es otra historia. Pero Lorca era, pues eso, otro visionario. Pero visionarios muchos, porque yo creo que todas las personas o personajes y escritores que estamos trayendo aquí son muy visionarios. Por algo están, se lo merecen, aunque se lo podrían merecer otros también. Pero es que es imposible poner puertas a este campo tan grande. Claro, es que es complicado. Es muy difícil. Así que bueno, no sé, ¿decimos alguno último o el concurso? Decimos el concurso, si nos da tiempo, pues lo hacemos así en cosa rápida. Vale, venga. ¿Alguno más así en plan rápido? Bueno, pues no sé, a mí se me ocurre... algo que podemos encontrar perfectamente en nuestra página de Facebook, porque la página de revirradio.es ahora mismo solamente se escucha la radio. Estamos terminando de construirla y con este parón pues estamos un poquito ahí atascados también. Pues muy fácil. La pregunta es revirradio. Revirradio.es, así como la hemos creado en esta nueva etapa, pues vamos a hacer la pregunta facilita, muy facilita. Hemos creado una asociación, ¿vale? Una asociación con la cual tenemos una cantidad de proyectos que queremos ir haciendo, que íbamos a haber empezado ya, pero evidentemente ahora mismo es inviable totalmente, pero ya los pondremos en marcha. Y esa asociación tiene un nombre. Tiene un nombre completo. Bueno, pues una asociación sin ánimo de lucro, con la cual pues estamos alojados en los estudios de Revirock, en el polígono industrial de Vicálvaro. Y yo lo que te parece que como buena pregunta es que nos manden un correo a programas@revirradio.es. Ahora pondremos el post, lo mismo que hicimos la semana pasada, con el nombre completo de la asociación. Pregunta más fácil imposible porque... Es muy fácil, hombre, y encima la puedes encontrar. Claro. Eso tiene que ser al más rápido, al correo que llega el primero, porque van a acertar más de uno. Entonces, el primero que nos mande un correo... Ese es el que se lo lleva si es adecuada, correcta. Ajá. Claro. Efectivamente, porque si responden incorrecto, como ha pasado con el vídeo que hay... Cavernera. ...estas incorrectas, pues no... No, eso no vale. Tiene a lo que mejor ser la era una bromilla. Entonces, a lo mejor era una broma, no era. No lo sé. O a lo mejor es que lo entendió así, que lo decían así. O puede se ser, que... yo qué sé. Que acerté también me costó lo mío, ¿eh? que era fácil. Pero yo creo que estaba muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Porque además la respuesta correcta nos llegó el primer día. Ya, pues, ¿sabes? Y ya, yo el primer día también, pero estaba primero diciendo por el saludo, luego por los programas, y digo, ¿y ese programa es? ¿O eso no es un programa, es un blog? Y así, y al final ya dije, venga, y con pistas, no te pienses. Así que muy bien por la persona que lo ha acertado, Conchi, ¿no? Conchi CB, espérate, lo veo aquí, Conchi CBP 79. Bueno, Conchi los amigos. Eso es parte del correo, evidentemente no lo vamos a decir todo aquí. No, solo faltaba que luego la gente se aburre mucho. Por eso. Pues nos ponemos en contacto contigo y nada, ya te decimos el premio, cuál es el CD con la sorpresa correspondiente. ¡Qué guay! Yo no puedo ahora concursar. Tendré que concursar, no sé. Ya no puedo. Ya eres de la familia. Ya eres de la familia de Revir Radio. Ya te tenemos castigada. Claro, bueno. No pasa nada. mejor, así que participen los demás y que disfruten también, que yo me lo paso bomba. Ajá. Los viernes, así que bueno, pues con eso ya tengo bastante. En lo que voy escribiendo el post para poner el post del concurso semanal, cuéntanos un último autor, que tenemos bueno, 5 minutitos. ¿Cuál contamos? A ver qué tengo por aquí. Es que tengo uno sin autor. Tengo un libro sin autor. Ah, pues, ¿y qué libro es? El Cantar de Mio Cid. No tiene, a ver, tiene autor, claro que sí, anónimo. O varios, no lo sabemos. Uh-huh. Hay muchas teorías en torno a eso y nunca se va a saber, porque claro, no lo pone el nombre. Cantar de Mio Cid es duro, ¿eh? El Cantar de Mio Cid está en verso, castellano antiguo, muy muy antiguo, es durillo, pero bueno, si salvas esos dos escollos, que son bastantes, uh-huh, conseguirás hacerte una idea bastante chula de ese héroe, de Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Que no te gusta? Te ves la película a la que sale Charlton Heston. ¿Qué le vamos a hacer? Hacemos El camino a la inversa y ya está. Y Sofía Loren me parece que sale, sí, haciendo de Ximena. Uh-huh. Sí, pues nada, te ves eso, si no, a unas malas. Pero leer a lo mejor algún trocito del Cantar de Mio Cid, pues bueno, pues puede ser chulo. Luego puedes decir que lo has hecho. Y además de montar en globo, escribir un libro, tener un hijo, etcétera, todas esas cosas puedes decir que has leído un poquito de Cid. Yo me lo he leído varias veces y bueno, mola. Pero sí que reconozco que a lo mejor supone un nivel, ya no es un nivel 1, supone un nivel 2, 3 de, pues eso, es para iniciados en la materia. Y si no, pues nos vamos al País de las Maravillas con Lewis Carroll. Ajá. Y con Alicia, ¿no? Este personaje, este el autor... El caos más lógico o ilógico que existe en el mundo. Existe, sí, brutal. Uh-huh. A mí me gusta mucho, y luego de Tim Burton igual, ha hecho un par de películas, Alicia en el País de las Maravillas, inspirada en el primer libro, y Alicia a través del espejo, que se conoce menos, pero es la segunda parte de las aventuras de Alicia. Y Lewis Carroll, en cuanto a persona, pues sufrió bastante. Se dicen que la Alicia que sale en las maravillas y a través del espejo es una Alicia real, una niña, con la que él, pues bueno, en fin, se la acusó de pederastia y de muchas cosas, y todavía él era maestro, me parece. Y entonces, pues bueno, pues tiene ahí una parte como oscura, como todo genio. Todo genio tiene partes oscuras. Así que, pero con independencia de eso, merece la pena. Como bien dices, Bernie, es el caos más lógico que existe y merece la pena, ahora que estamos en tiempos oscuros, de adentrarse a un lugar lleno de color. Efectivamente. Porque es el caos más colorido que existe en el mundo, yo creo. Están locos, pero todo loco tiene algo de cordura. Efectivamente. A Don Quijote le pasa, ¿no? También. También, ¿por qué no le va a pasar al sombrerero? ¿Y por qué no a la misma Alicia o a la Reina de Corazones o a esa liebre, ¿no? Todos están entre la locura y la cordura, y a mí me gustan esos personajes que no son planos, esos personajes que son como nosotros. Entonces, por eso he elegido a Alicia en el País de las Maravillas. Una maravilla. Porque yo soy también un poco Alicia, así que me llamo Esther, pero soy un poco Alicia. Entonces, bueno, es que por todos eso llevamos nuestra Alicia dentro. Sí, ¿no? Ojalá que todos, porque personas son muy grises, me da mucha pena, pero hay gente muy gris. Entonces hay que llenarse de color. Aunque no sea heavy, vaya mucho de negro y de tonos oscuros. Efectivamente. Pero hay que llenarse de color. Pero es curioso, aunque uno sea heavy y de tonos oscuros, luego por dentro la cosa cambia bastante. Claro, tenéis muchos colores por dentro. Pues de eso me refiero. Efectivamente. Que porque uno vaya de tonos oscuros no quiere decir que dentro no tenga mucho colorido. Anda que no. Soy muy fiestero vosotros. Y más del que mucha gente se piensa, ¿verdad? Sí. Lo que pasa que la gente se deja llevar también mucho por la carcasa. Sí. Y no se preocupa de ver más allá. Pero hay más cosas por ahí. Bueno, pues publicando ya el post, dinos el nombre completo de la asociación formada por Reviradio sin ánimo de lucro con ganas de fomentar la cultura y la radio. Manda la respuesta a programas@reviradio.es y conseguirás un premio sorpresa si eres el primero en dar la respuesta correcta. Dándole a publicar y ahí está. Que conteste quien quiera y... ¡Voilà! ¡Muy bien! Se podrán llevar un premio. Y bueno, luego más tarde ya responderé el correo de Concha o Conchi, porque como nombre pone Concha, pero luego el correo es Conchi. Entonces, pues bueno, pues eso, la mandaré un correíto en nombre de Reviradio para que conozca el premio y a ver cómo se lo hacemos, cómo se lo hacemos llegar o cómo la hacemos que venga a recogerlo, ¿no? Sería podemos esperar, a lo mejor sí, ella y todos los demás. No sabemos de exactamente ni de dónde ni nada, porque el otro día sí, el anterior era de Madrid. No sabemos si Concha es de Madrid o es de fuera o de dónde es. Bueno, pues ya veremos, a ver. Ya que nos cuente ella, que nos cuente ella. Pues nos vamos a aplaudir. Nos vamos a aplaudir, sí. Y nos despedimos, que lo sepáis todos, con lo que hay que hacer en estos días. Quédate en casa. El viernes nos vemos. Adiós. Adiós. Chao, Berni. Chao. Adiós a todos. Gracias. Me voy. Espera. Que... Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.